Me llamo Tony y tengo 11 años. ¿De tiempo cuánto hace que juega fútbol? Desde los 5 años. El fútbol sí es mi deporte favorito. ¿Que por qué es mi deporte favorito? Porque es muy divertido. El baile moderno sí me gusta, pero me gusta más el fútbol porque, a ver, es con una pelota y no tienes que mover así, tan bailando. Y pues bueno, a mí el fútbol me gusta porque sí, no sé por qué decirlo. Mi equipo es muy bueno, deportista. Mejor, a ver, lo hacemos una bromita, pero no los peleamos nunca. Así, a ver, los peleamos de WhatsApp y todo eso, pero no los peleamos así. Bueno, en mi equipo ya lo habéis visto allí y jugamos bien al toque y todo. Mis compañeros son mis amigos, mucho. La nueva que ha venido, la Lisi, no la conozco mucho, pero sí que conozco al Antonio, al Cristian, al David, al Israel, a todos. A lo mejor estamos nosotros más relacionados, podemos jugar mejor. Decimos, pasa, a lo mejor el rápido no la pasa, no se queda ahora regateando ahí hasta la banda. El respeto, muy bien. Siempre que llegamos, compañero, mano, siempre al compañero. Mejor lo vemos por la calle también, con la mano. Le saludamos, hola, ¿qué tal? Jugamos a fútbol, fuera también. Y no tenemos nada que sea malo de nosotros. O sea, no les peleamos mucho ni nada. Bueno, es que ni los peleamos. Con un rocillo así tonto, que ¿por qué no lo has pasado? Yo qué sé, vale. Nosotros animamos diciéndonos, venga, vamos equipo, podemos. A lo mejor nos decíamos, vamos, joder, tío, ¿por qué haces esto? Yo qué sé, no. Venga, animaros, venga más, venga, venga, activos. Y normal, así, como todos los equipos, ¿no? Creo. Esto en el futuro, a lo mejor dentro de 10 años, serán... Hay algunos a lo mejor que pueden ser estrellas, otros no. Otros a lo mejor sí, por calle, jugando. Y a lo mejor la niña que hay podría ser a lo mejor de fútbol femenino, esos que salen en base a TV, todos esos. Bueno, y hasta luego. Nah. Yo he notado cambios en mi cuerpo desde que he jugado de chiquitito a fútbol hacia ahora. Yo antes no chutaba tan fuerte, ahora sí. Antes no tenía tanto cuerpo, ahora sí. Bueno, yo soy a lo mejor el que dice, venga ya, venga, vamos, vamos, vamos. La animista, que siempre estoy, que veo todo. Que si yo he notado cambios en mi compañero, mucho. Por ejemplo, mi amigo, que es mi mejor amigo, hemos estado también de chiquitito jugando con él a fútbol. Ahora tiene un chute que pone las manos y te las gira para atrás. No veas cómo regatea, se va de todos. Y bueno, no sé qué decir más. Mis otros amigos, el Cristian y todos, también. Antes el Cristian tenía su pelico y siempre lo daba con su pelo en la cara. Ahora ya no, ahora más bueno que antes. Yo después de entrenar en el fútbol me siento cansado, muy cansado, con más energía, o sea, de jugar a fútbol. Mi familia opina de mí que yo juego a fútbol muy bien, así hago más deporte, a ver si pido kilitos. Muy bien, no se lo toman a mal. El barrio, sí, a ver, hay un jugador de aquí que ahora va al Español, que ha ido al Barça, es muy bueno, el Sergio, que ha triunfado. Nosotros creo que también muchos niños podríamos triunfar. Quiero decirle a todos los niños y también mayores y a toda la gente que nunca se rindan porque pueden llegar a ser los mejores futbolistas del mundo. Y bueno, y ya está. Hasta luego.